Bueno, muy bien, la temática era temas que nombren al sol, pero en este caso vamos a pasar a otro tipo de iluminación, la iluminación que nos da el arte, ¿no? En este caso el canto coral, porque hay una excelente noticia y para eso tenemos una entrevista, que es el primer encuentro nacional de coros femeninos, en este caso organizado por Coral Féminas. Bueno, si no, Beatriz Más, que con quien estamos en contacto, nos va a corregir o no. ¿Cómo te va, Beatriz? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Sí, sí, está todo lo que has dicho está perfecto. Muy bien. Así que buenos días. Bueno, buenísimo. Me faltó decir que es el sábado 19 a las 21 horas en el Templo Jesuita, en la convocatoria. En Jesuitas. Pero nuestra fiesta de gala, nuestra gala mayor, es el domingo a las 20:30 en la nave Uncuyo. Ah, perfecto. Bueno, contanos cómo se organizó esta excelente idea, que no debe ser nada sencillo organizarla. ¿Quiénes vienen? Bueno, contanos un poquito. Dale, la verdad que sí, que no es nada sencillo organizar estas cosas. Me imagino. Cumplimos 10 años con Coral Féminas, cumplimos 10 años y dijimos qué buen momento para juntarnos y juntar a otras mujeres del país. Entonces dijimos, hacemos un encuentro. Perfecto. Y bueno, y resultó que es el primer encuentro nacional de coros femeninos. Así que va a haber un montón de mujeres cantando. Qué bueno. Qué bueno. Ay, sí. Qué precioso. Cantar en coros. Cantar en coros. Y sumar todas las energías ahí es lo más precioso. Sí, sí. Y no, simplemente eso, cómo están difundiendo, cuál va a ser la entrada, desde dónde surge la idea, qué recepción tuvieron de parte de la gente, porque tengo entendido que viene gente de Córdoba, de Chubut, ¿no? Que viene gente de otras provincias, cómo se les ocurrió convocarlas, ellas se prendieron solas, ¿cómo fue? En pleno año electoral, además, como sabemos, no, y con todas estas circunstancias. Pero la falta que nos hace. No, no ha sido fácil. La falta que hace el no arte ha sido en este fácil. Contexto. Claro, sí, imagínate. la falta. En la cultura en general, sí. Exacto. sí, la falta que nos hace. Bueno, las chicas se prendieron con el coro de Córdoba. Nosotros ya habíamos hecho un intercambio previamente, antes de la pandemia. Así que se encantadas, y bueno, y la sorpresa fue que las chubutenses, que la verdad que un viajón, y acá están, ya llegaron, acá están. Ellas esta noche cantan en la iglesia metodista, solas, y ya mañana damos inicio a las actividades del encuentro. Beatriz, ¿cómo va? Buen día. Preguntarte... Hola. ¿Cómo es la propuesta musical de tanto el coral fémina, de los distintos coros, el coro femina. De Córdoba, del coro de vocal femenino Sur Azul, ¿no? De Chubut? ¿Cuál es la propuesta musical que van a llevar adelante? Bueno, tenemos repertorio variado, los tres coros. Ajá. Con un poco de música universal, un poco de música folclórica, latinoamericana, argentina, una buena mezcla, porque supongo que a los directores les cuesta bastante encontrar cosas lindas con arreglos para voces femeninas. Entonces tenemos una mezcla muy interesante, variada y lindísima. Bien, perfecto. Bueno, entonces está hecha la convocatoria. La convocatoria, me imagino, y creo es amplia y para quien quiera. Habrá muchos que son fanas del coro, porque tengo entendido que hay gente que es muy seguidora del canto coral, y que en Mendoza hay muchos, por suerte, y que van a estar ahí atentos, sí. Imagino, pero también, bueno, se hace extensiva para todos los que quieran ir y experimentar esta hermosa sensación. Es muy lindo escuchar un coro. Es una cosa que no te genera otra actividad artística. Se van a encontrar con un... Sí. Exacto, se van a encontrar con un hermoso espectáculo de muchas mujeres cantando, como ya les dije, haciendo una hermosa comunión con el público, los directores y las coreutas. Y y con mucha calidad también, porque son coros de mucha calidad, vocal e interpretativa. Bien. Nosotros con Ricardo Portillo y con Alfonso Giunta, que son los que nos dirigen, logramos muy buen feedback arriba del escenario y nos hacen hacer cosas maravillosas. Así que bueno, yo creo que para sí, para todo el público, tenemos nuestros seguidores más acérrimos son los familiares, pero nos encantaría que nos conozcan mucha más gente. Así que sí, los esperamos mañana a las 21 en Jesuitas o el domingo a las 20:30 en la nave Uncuyo. Bien, bien, perfecto. Está hecha la invitación entonces. Para todo el que quiera ahí en la nave Uncuyo, ¿pueden sacar las entradas ahí mismo, Beatriz? ¿Tienen que sacarla a través de la web? Las entradas a través de la web de la nave, que es por entrada web, o en la boletería. Lo de mañana en Jesuitas es gratuito. Bueno. Lo del domingo es pago y se sacan las entradas ahí. Perfecto. Y me preguntaron sobre cómo estábamos difundiendo esto, y bueno, una de las maneras de difundir es gracias a la radio comunitaria La Mosquitera, que hoy nos ha permitido contarle a la gente que nos escucha que este fin de semana se viene movido de mujeres cantando. Hermoso, hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, gracias por el contacto. Hecha la invitación para todos aquellos que quieren y que les guste, y los que no, que experimenten y conozcan, porque es muy lindo escuchar coro. Así que abrazo grande y felicitaciones por la iniciativa. Y por la gestión. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, difusión. Que tengan lindo día. Abrazo bueno, grande.